Buenas tardes, buenas noches. Bueno, para seguir el hilo de las exposiciones, excelentes exposiciones con muchos datos, y también uniendo un poco a la lógica de la jornada anterior, ¿no? Donde hablábamos del grupo IRSA, y como que hay un hilo conductor, y ese hilo conductor muy bien puede rotularse como cuando hay una crisis, hay una oportunidad de negocios increíble. Eso lo dijo Epstein, el titular de IRSA, en una entrevista, ¿no? Y es como podría ser el eslogan empresarial de todas las corporaciones que lucran con el Estado. No es la excepción el Grupo Rogio, claramente. Desde los 90, de los inicios, ¿no? De la época de las privatizaciones, haberle otorgado la concesión del subterráneo, de los ferrocarriles Urquiza, a una empresa que no tenía experiencia en gestión y operación de transporte, haberle dado todos los recursos para eso, haber el Estado creado de alguna manera todas las condiciones económicas para que esa empresa empiece a operar como un prestador de servicio público de transporte, no solo en Argentina, sino con una expansión a Latinoamérica, ¿no? Bueno, los 90 ya lo conocemos, fue una época donde el Estado Nacional prácticamente jugaba de socio con los empresarios, donde las inversiones se hacían, pero a un costo altísimo y con del traspaso del costo, sobre todo a los usuarios en las tarifas. Ahora, yo quiero retomar la historia del Grupo Rogio a partir de unas investigaciones que me tocó personalmente, una intervención, esto es del año 2006. Lógicamente que la oportunidad de la crisis que dio el 2001 para estos empresarios y la renegociación de contratos arbitraria justamente a partir del 2002 posibilitó que empresarios reciban subsidios sin ningún tipo de control ni parámetro y se desprendan de ciertas cargas contractuales muy costosas y que a la larga iban a generar grandes ganancias para los empresarios. Yo quiero retomar, en el año 2006 hay un informe de auditoría de los subterráneos de Buenos Aires, es el informe 10 del área de material rodante, muy completo y exhaustivo sobre el estado de la flota. En esa oportunidad, ya en el año 2006, se observaba la desidia total con respecto al mantenimiento, a la compra de repuestos, a todo el mantenimiento en sí de toda la infraestructura del subte y particularmente del material rodante, los coches, todos los que era de alguna manera poner toda la inversión necesaria para que los coches no se degraden, obviamente también por una cuestión principal de seguridad. Ya en el 2006 había un informe lapidario de la misma Subterráneo de Buenos Aires, que es una empresa que pertenece al gobierno de la ciudad, no al Estado. Ya en ese año veíamos que todas las líneas, en todas las líneas había advertencia sobre la eliminación de controles, la eliminación de revisiones generales, había faltante de repuestos, había vagones que se desarmaban para usar de repuestos. Ya había realmente una alarma y había una seria auditoría que lo respaldaba. En esa oportunidad, con Facundo Di Filippo, en un momento era legislador, hicimos una denuncia penal muy, muy sostenida por esos informes técnicos. Lógicamente, la denuncia penal caía sobre los responsables, tanto el Grupo Rogio, los directivos, tanto la CNRT, tanto Julio De Vido y Ricardo Jaime. Esa causa, como tantas otras, quedó cajoneada en un lugar que, bueno, ya la historia, ahora en los próximos años seguramente veremos algún resultado, porque ya la historia de la justicia es así, ¿no? Cada 10 años avanza un poquitito. Ahora, cuando advertimos el desmanejo en cuanto al mantenimiento y la compra de repuestos, ya un poco que estaba la historia de lo que iba a pasar en estos últimos años, que es el total abandono que se ve ya directamente en las formaciones de las líneas y el mal servicio que se presta, ya estaba evidenciado y ya había una responsabilidad del gobierno de la ciudad, que era tomar el control del subterráneo y, o como mínimo, acompañar los reclamos o tomar las medidas necesarias para evitar la degradación de toda la infraestructura del subterráneo que hacía Rogio. Pero no pasó así. Y llegamos con subsidios, con suma de subsidios que año a año se acrecentaba, que como bien explicó el fiscal y también el compañero Companés, de alguna manera lo único que hacía era enriquecer al grupo Rogio, mientras que Metrovías, el operador, siempre tenía números en rojo. Siempre Metrovías decía que necesitaba del subsidio del Estado para operar. Pero cuando uno ve los números del grupo, del controlante de la empresa Metrovías, veía que año a año cada vez se hacía más rico, las ganancias aumentaban. Y esto es justamente por lo que explicaban. Ustedes piensen que Metrovías es una empresa que pertenece al grupo Rogio. Metrovías le paga a otra empresa que se llama Transporte Rogio, que hace en Córdoba todos la refacción y la puesta a punto de los coches. ¿Ustedes se imaginan el costo que tiene enviar formaciones a Córdoba, de Buenos Aires? No solo eso, sino que los elevados costos y los costos que aumentaban año a año para la manutención de coches, lógicamente se los cobraba él mismo. O sea, Rogio, el grupo Rogio, se cobraba a él mismo y se hacían los presupuestos y los costos a él mismo. Así, lógicamente, las ganancias están garantizadas. Eso es lo que, bueno, la documentación que va a estar acompañada y se va a sociabilizar tiene que ver con este grupo, esta lógica de empresa, que es un grupo controlante, que es el grupo Rogio, muy rico, y las empresas que prestan el servicio, pobres, necesitadas de subsidios. Ese es el gran esquema y la matriz de corrupción y de saqueo al servicio. Y bueno, esto, si pensamos que ahora con el traspaso a la ciudad del contrato y el control de los subterráneos va a terminar, lejos estamos de un escenario parecido, ¿no? Una normalización. El gobierno de Mauricio Macri convalidó lisa y llanamente todos los costos que Metrovías les pasó. O sea, el gobierno de Macri agarró la concesión, tomó el control de la concesión de los subterráneos sin haber hecho una auditoría contable, legal, financiera, que abarque todos los años de prestación del servicio a cargo de Metrovías. Macri, en el año 2012, subió la tarifa a los actuales 2,50, convalidando y sin haber hecho un solo análisis de la estructura de costos. Esto porque son socios, claramente, ya varios lo explicaron, contaron las sociedades que tuvieron en otro momento. Claramente se le convalidó absolutamente todos los costos. La ciudad tomó un subte con costos totalmente inflados y no hizo ningún tipo de control. La ciudad de Buenos Aires, además de tomarle, le garantizó la operación hasta el 2017 a esta empresa. Hoy el gobierno de la ciudad mandó un presupuesto para el año 2014 en el cual prevé una tarifa 3,50 y encima 900 millones de subsidios. Eso, la verdad, que ya es un escándalo que tenemos que revisar y todos participar, como fue la última audiencia pública, que masivamente todas las organizaciones y los representantes vinculados dieron testimonio y prueba suficiente de que era un escándalo subir el subte, el costo a 3,50, cuando en realidad Rogio cada vez gana más plata y tiene menos responsabilidades. Y eso es lo último que quiero recalcar con respecto a esto. Macri celebró un nuevo contrato con el grupo Rogio que va a durar hasta el 2017. Este nuevo contrato le deslinda responsabilidades. Si antes decíamos que el grupo ganaba y no cumplía, ahora le sacaron responsabilidades que implican costos como ser mantenimiento, el arreglo de los coches, hasta la cuestión estética, ¿no? La limpieza también, todo va a cuenta del gobierno de la ciudad. Y el grupo Rogio cada vez gana más plata en concepto de subsidios. Ustedes se verán el estado, hasta los grafitis, todas las formaciones, los vagones todos pintados. Bueno, eso era responsabilidad no solo de la guardia, sino de de la manutención y el cuidado del Grupo Rogio. Hasta eso lo va a pagar el porteño con a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claramente la complicidad del gobierno de Macri continúa el esquema de negocios y de grandes ganancias para el Grupo Rogio. Eso está documentado, claramente lo vamos a acompañar con los más números de lo que ya dio con Paredes, que también fueron expuestos acá. Y con respecto, también metiéndome un poco en el tema Sirigliano, advertir y a todos para ponernos en movimiento en el análisis también de lo que se viene ahora con el negocio del Metrobús. Cuando hablamos del Metrobús, uno ve unos carriles exclusivos con unas estaciones que son costosísimas. Bueno, el Macri tiene muy bien planificado, con estudios muy profundos, para que en cada carril se vayan perdiendo líneas. Esto quiere decir que, como van a haber muchas líneas de colectivos, porque si se dan cuenta, el Metrobús no son más que líneas de colectivos que van por un carril exclusivo, al consolidarse todas en las avenidas, ya ellos están planificando la eliminación de líneas. Claro, ¿para qué va a haber 3, 4, 5 líneas que hacen el mismo recorrido? Obviamente que esto no va acorde a las necesidades de la población, sino a las necesidades empresariales. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Sirigliano? Pensemos que Sirigliano, a través del Grupo Plaza y otras empresas del grupo, están concentrando cada vez más líneas de colectivos. O sea, el Grupo Plaza es uno de los operarios con mayor cantidad de líneas de colectivos en el área metropolitana. El Metrobús está pensado para que cada vez haya menos líneas de colectivos, menos recorridos y que menos empresas lo operen. Entonces, un llamado de atención y puede ser un muy buen puntapié para que juntos discutamos y nos enfrentemos a este irracional, a esta lógica empresarial de concentración empresarial, del cual uno de los grandes beneficiados va a ser el Grupo Sirigliano, en este caso Plaza. Bueno, les agradezco y vamos a acompañar también más datos duros para que no sea tan pesado en la exposición, sino que va a ser acompañado para que todos los conozcamos. Gracias.